Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 95 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 8 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la excelencia artesanal de los países andinos fue premiada por la UNESCO. Paisajes que unen a Cuba y Ecuador en la muestra Colores de mi Patria como parte del proyecto Por la Vida a Todo Color. Un siglo de vida lleno de energía cumplió el poeta Nicanor Parra. Tránsito a Maguaña vuelve a vivir en el monólogo de Sara Utrera. En el ámbito internacional conocerá que escritores de 17 países participarán en cita literaria puertorriqueña. Presentan en Cuba libro de sacerdote sudafricano Michael Lapsley. Patrimonio musical latinoamericano en concierto en Villa Cubana. Y en Noche Triste entregaron el Gardel de Oro. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1949, fallece Richard Strauss, compositor alemán. Hoy se celebra el Día Internacional de la Alfabetización y el Día Internacional del Periodista. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Puerto Rico. El Festival Internacional de la Palabra de Puerto Rico, previsto del 14 al 19 de octubre próximos, contará con la participación de 70 escritores y lectores de 17 países. Los autores provienen de España, Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos y el anfitrión, entre muchos más. La cita celebrará, entre las actividades colaterales de su quinta edición, la Feria de Libros y Lectores, que contará con más de una veintena de kioscos con librerías y editoriales locales, así como del Fondo de Cultura Económica de México. El evento otorgará el cuarto premio Las Américas, auspiciado por la Fundación Plaza Las Américas. Cuba. El libro Reconciliarse con el pasado del sacerdote sudafricano Michael Lapsley fue presentado el viernes en La Habana dentro de una jornada internacional por la libertad de tres antiterroristas cubanos presos hace 16 años en Estados Unidos. Lapsley, vicepresidente del Consejo de Iglesias de Sudáfrica, es un gran amigo del pueblo cubano y en especial de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, quienes junto a Fernando González y René González en su patria, tras cumplir sus injustas condenas, son conocidos mundialmente como Los Cinco. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos estamos cumpliendo 70 años, luego de una idea brillante de Benjamín Carrión, que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente, y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión se inauguró la muestra pictórica Colores de mi Patria, en el marco del proyecto Por la Vida a Todo Color de los artistas Jesús Alberto Mederos Martínez y Dairon León Álvarez. Jamie Chiluiza con la precisión informativa. La exposición muestra paisajes de la isla que, según Guido Díaz, director del Museo de la Casa de la Cultura, se asemejan a los que encontramos en el oriente ecuatoriano, con la tradicional palma real. La muestra exhibe 27 cuadros. Uno de ellos será donado a una fundación de escasos recursos, que se rifará el 12 de septiembre, día en el que finaliza la muestra. Los artistas cubanos Jesús Mederos y Dairon León, a través de su trabajo, pretenden fomentar el cuidado y protección al medio ambiente y la ayuda social en beneficio de las personas más necesitadas. Además, la artista Liz Rosa Suárez dictará un taller de pintura para niños y niñas. Ella nos comenta más detalles sobre esta iniciativa. Será un taller que se empezará a desarrollar en horas de la tarde, de 3 de la tarde a 4 y media. Ya hay varios niños inscritos, pero bueno, nos gustaría que si todas las personas que se quisieran inscribir en el curso pueden inscribirse. Se realizarán 3 clases teóricas y las demás prácticas. El curso se realizará de lunes a viernes, es para enseñar arte cubano, las formas de conozcan algunos de nuestros pintores cubanos y algunas de las técnicas que utilizamos, además de que los niños puedan recrear su imaginación y ellos mismos crear su propia obra de arte. En este taller se lanzará un concurso latinoamericano de pintura, donde nos llevaremos los dibujos de los niños hacia Cuba, y entre Cuba, México y el Ecuador vamos a realizar el concurso latinoamericano de pintura, donde después se pondrán las obras en Cuba, en uno de los museos más importantes de pintura que existe, ¿no?, en nuestro país. Y además de que los dibujos también saldrán por varios programas de televisión que nos ayudan a divulgar la obra que estamos realizando, ¿no? De manera paralela a esta actividad, los artistas pintarán el mural Colores de mi Patria en una de las paredes del edificio de los espejos. Para Identidad, Jamie Chiluis. El monólogo Mamá Tránsito a Maguaña se presentó en el Teatro Malayerba. Conozcamos los detalles con Paola Carrillo. En medio de vasijas de barro, ponchos, enaguas y música de fondo, se desarrolló el monólogo de Sara Utreras, Mamá Tránsito a Maguaña. El Teatro Malayerba fue el escenario que acogió este monólogo, que está inspirado en la vida y obra de Tránsito Amaguaña, la dirigente indígena del pueblo Cayampi, que luchó por el reconocimiento de los derechos y la dignidad de los pueblos y nacionalidades autóctonas de Ecuador. La obra, interpretada en quichua y español, toma como referencia la bibliografía que existe sobre la vida de la líder. Sin embargo, la actriz Sara Utreras comenta que haber conocido en persona a Tránsito Amaguaña fue su inspiración. Esa experiencia me enseñó mucho de esta valerosa mujer, porque a pesar de eso, a pesar de su pobreza, ella nos recibió muy alegre, muy feliz, ¿no? Era una mujer que cantaba la vida. Realmente un ejemplo a seguir. Y para mí, como actriz, después de esa experiencia, descubrí que cuando ella falleció, una pérdida lamentable para el país, ¿no? Porque ella hizo tanto por su pueblo y por todos, creo yo, que entonces sentí que era mi deber, mi compromiso, compartir a la gente la experiencia que yo había vivido con ella al conocerla. El monólogo Mamá Tránsito lleva 5 años presentándose en escenarios y ha recibido algunos reconocimientos como mejor obra a nivel nacional en teatro en 2012 y algunos premios por su aporte a la cultura. Sara Otreras, actriz ecuatoriana, graduada en la Facultad de Artes de la Universidad Central, tiene a su haber algunos monólogos, pero esta es la obra por la que más se ha dado a conocer. Es ganadora de un reconocimiento del Ministerio de Cultura en 2010. Con una dosis de humor y baile, Sara Otreras interpreta a 2 personajes principales, Tránsito Amaguaña joven y Tránsito Amaguaña anciana. Los espectadores opinan acerca del monólogo. Fue una experiencia como de volver a revivir como fue, ¿no? Mamá Tránsito Amaguaña, de la lucha que vino haciendo desde su niñez. O sea, a mí me transportó ese mundo donde vivió ella. Me pareció una obra muy sentida, hermosísima y sobre todo que le llega a uno al corazón. Después de 5 años de la muerte de la líder Tránsito Amaguaña, el monólogo Mamá Tránsito Amaguaña seguirá presentándose en los escenarios para recordar al público la historia de una mujer valiosa e importante en la historia del Ecuador. Paola Carrillo, Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La Casa de la Cultura y la agrupación juvenil Asa no Inori presentaron el sábado en el Teatro Nacional la 11ª Convención de Anime y Cosplay Hurricane Cosplay 2. Como invitados internacionales participaron Patricia Acevedo, la voz en off de Sailor Moon y Lisa Simpson, y Circe Luna, la voz en off de Rei Ayanami. Se proyectarán películas y documentales sobre varias temáticas cada semana a partir del sábado 6 de septiembre en el Centro de Arte Contemporáneo. Conferencia Narrar a los Narcos, la generación de textos culturales en Culiacán, México y Medellín, Colombia, que será dictada por Gabriela Poli Dueñas, profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin, el jueves 18 de septiembre a las 18 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Taller coreográfico dictado por el maestro Wilson Pico, desde hoy al miércoles 5 de noviembre en la Casa de la Cultura. Este taller está dirigido al público en general y terminará con una muestra pública que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de este espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. En diálogo con la señora embajadora de Honduras en Ecuador, Mayra Flack Reyes, para nosotros es un gusto tenerla en el informativo de la mañana de la Casa de la Cultura. Conocer su apreciación referente a este vínculo tan hermoso que es la cultura, que nos une, que años atrás es algo de trascendencia, ¿verdad? Que nuestras costumbres de una forma u otra se van hilando por ser latinoamericanos. Buenos días. Muy buenos días. Quiero saludar a todos los que nos escuchan y decirles que en marzo de este año nuestros presidentes definieron una hoja de ruta sobre el marco económico, cultural, educativo y especialmente de hermandad de nuestros pueblos. Y estando aquí representando mi país, he encontrado una similitud y una sincronía enorme entre nuestros espacios culturales. Por ejemplo, todo el tema de la vocación al maíz. Nosotros tenemos una tradición fundamental de alimentación en maíz. Nosotros también comemos frijoles, le llamamos frijoles, ustedes le llaman fréjoles, ¿verdad? Sí. Tenemos música con mucha influencia caribeña, posiblemente con mucho más movimiento afro, pero es muy importante ver que existen sincronías entre nuestros países. En este momento nosotros estamos celebrando nuestras fiestas patrias el 15 de septiembre junto con el resto de los países de Centroamérica, y para nosotros es muy importante que los ecuatorianos sepan que en Honduras hay un país hermano que les quiere, que les ama y que espera que nuestras sociedades puedan vincularse. Hay 380 ecuatorianos en el Zamorano ahorita, es la colonia más grande de estudiantes en el Zamorano, y aquí tenemos alrededor de 1.700 zamoranos graduados que todos quieren comer tortillas, frijoles, bailar punta, bailar merengue, etcétera, y además tenemos 300 familias hondureñas aquí en el Ecuador que comparten con este maravilloso país la diversidad de la cultura y de los pueblos. Entonces creo que estamos realmente lo que yo llamaría en una sincronía de complementariedad. Así es. Usted ha mencionado varios aspectos que son importantes y puntualizándolos así, todavía se abre mucho más el espectro este de poder compartir y de poder ser una hermandad, ¿no? Una hermandad latinoamericana. Tomando en consideración que la Casa de la Cultura se fortalece principalmente por estos nexos de pronto interinstitucionales y también con algunas embajadas, haciendo estos trabajos que de una forma u otra pueden hacer prevalecer la cultura, ¿cuál ha sido ese nexo que usted ha podido apreciar o ha podido vivir con la Casa de la Cultura ecuatoriana? Bueno, estamos comenzando nuestra relación con la Casa de la Cultura ahora que son las fiestas patrias. No habíamos tenido, digamos, una regularidad en nuestra representación diplomática, pero esperamos a partir de ahora poder compartir el tema de cine, el tema de posibilidades de conciertos, el tema de exposiciones de fotografía, etcétera. Para nosotros es muy importante, sobre todo porque hay dos temas que para Ecuador pueden ser muy novedosos. El tema de las ruinas de Copán, de las ruinas mayas, del periodo avanzado de los mayas, donde nosotros tenemos realmente un tesoro en el país, en el área occidente del país, y también tenemos toda la parte del arrecife coralino del Atlántico, que ustedes realmente no lo podemos expresar por la radio, pero es un colorido majestuoso, se puede bucear entre el colorido, las aguas transparentes, todo el marco maravilloso de los arrecifes de las Islas de la Bahía, que son considerados el tercer marco más importante a nivel mundial. Así que esos dos elementos, además de todo lo que nos une, son elementos de atractivo para los ecuatorianos en Honduras. Pues bien, entonces, muy bien, felicitarles por ese trabajo, por ese arduo trabajo, por fortalecernos con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, como lo decíamos al inicio. Esto, pues, va a prevalecer. Esto nada más es el inicio, como usted lo menciona, esta relación diplomática importante. Y saludarles y felicitarles por este día importante para todos los hondureños. Bueno, este 15 de septiembre festejamos nuestras fiestas patrias y esperamos que los ecuatorianos, al igual que nosotros, sientan la alegría de que la hondureñidad y la cultura ecuatoriana se mezclan para lograr un avance significativo en las relaciones entre nuestros países. Gracias. Gracias a usted. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Un concierto contentivo de una síntesis del patrimonio musical cubano y latinoamericano dedicó en la ciudad de Camagüey la cantante Yaima Sáez al medio milenio de la otrora Villa de Puerto Príncipe, una de las más antiguas de América. Destinado especialmente al público joven, la cantante y su equipo de realización escogieron 16 piezas musicales de las décadas de 1940 y 1950 del pasado siglo, al igual que números de distinguidos compositores contemporáneos cubanos y latinoamericanos. La solista, nacida en Camagüey, sobresalió en una gira por Estados Unidos junto a la compañía de Santiago Alfonso, mientras con la agrupación danzaria de Liz Alfonso participó en el espectáculo Amigas en el Teatro Karl Marx. Argentina. Lo que pudo ser la gran noche de la música argentina con la entrega de los premios Gardel de Oro estuvo matizada, sin embargo, por la pérdida de uno de sus grandes ídolos y figuras artísticas, Gustavo Cerati. Hasta bien entrada la madrugada del viernes duró el espectáculo en el Teatro Rex de Buenos Aires, en el cual el gran ganador fue por segundo año consecutivo Abel Pintos. En la gala de entrega de los premios Gardel, que Cerati también ganó hace años, igualmente se le recordó y honró incluso con su música. El gran ganador de la 15ª edición de los premios Gardel fue una vez más Abel Pintos, quien se llevó a casa 4 estatuillas doradas. El Gardel a la trayectoria lo recibió otro grande de la música contemporánea argentina, León Gieco. En total se otorgaron 40 galardones. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La excelencia artesanal de los países andinos fue premiada por la UNESCO. Detalles con Paola Carrillo. Con el objetivo de fomentar la innovación y ofrecer nuevas oportunidades al desarrollo de las empresas artesanales, se realizó el reconocimiento Excelencia UNESCO para la Artesanía 2014. En la convocatoria participaron artesanos de Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. El jurado que calificó los 381 proyectos estuvo conformado por Celina Rodríguez, directora chilena, y Drazen Ventacamechelum, especialista internacional de economía artesanal, y Cándida Fernández, directora general de Fomento Cultural Banamex México. Durante un lapso de 4 meses, los jueces escogieron 22 piezas de los 381 proyectos artesanales. Bajo criterios de excelencia, autenticidad, innovación en cuanto a los materiales utilizados y comerciabilidad. Sadia Sánchez Vega, directora de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, habla acerca de los resultados del reconocimiento que se realizó el pasado 3 de septiembre en Cuenca, Ecuador. Algunos países fueron, tuvieron una presencia muy importante con un número de piezas muy considerable. Muy fundamental es el trabajo que hacen los comités nacionales, como ya lo indiqué, de reconocimiento en este trabajo, porque al final de cuentas el reconocimiento al trabajo artesanal lo hacen los propios países. Los beneficios que recibirán los artesanos ganadores del reconocimiento de excelencia UNESCO para la artesanía 2014 son un certificado de excelencia, participación en ferias y exposiciones y promoción en la lista de excelencia de la UNESCO y derechos de propiedad intelectual. Las 22 piezas ganadoras del reconocimiento de excelencia UNESCO para la artesanía 2014 se encuentran expuestas en el Museo de Artes Populares Ciudad de Cuenca, hasta la premiación que se realizará en el marco del Festival Artesanías de América del 31 de octubre al 3 de noviembre. Paola Carrillo, Identidad. El poeta Nicanor Parra cumplió recientemente 100 años de vida. Osvaldo Mantilla nos acerca al intelectual. Nadie tiene derecho a sonreír en un mundo podrido como este, salvo que tenga pacto con el diablo. Su santidad debiera llorar a mares y tirarse los pelos que le quedan ante las cámaras de televisión, en vez de sonreír a diestra y siniestra, como si en Chile no ocurriera nada. Así reza el texto inédito La sonrisa del Papa nos preocupa, del escritor y poeta irreverente Nicanor Parra, que cumplió con una salud envidiable un siglo de vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. El escritor ecuatoriano Hernán Hermosa Mantilla, que sigue la misma línea poética, nos comentó de Nicanor Parra, que en este 2014 traspasó la barrera de los 100 años. Sentimos que la alternativa de una poesía popular, coloquial, entendible a la mayor parte de la población, sobre todo los quienes no son tan intelectuales, tan cultivados, nos parece muy, muy, muy agradable, muy digno de celebración. O sea, ya veo por algunos medios de que se está promocionando este centenario. Realmente Nicanor Parra es el padre de la antipoesía. Aunque la antipoesía lógicamente no es un invento como término con Nicanor Parra, porque ya se dio hace mucho tiempo atrás en Francia con los vanguardistas, pero Nicanor Parra le vuelve una alternativa literaria muy propia de nuestra región, ¿no? Muy entendible, muy irónica, que rompe la lógica formal, la tradicional forma de entender poesía, pero un poco elitista, un poco subjetiva. Entonces, Nicanor Parra, con un tinte de humor, lo vuelve más propia de nuestras realidades, como un elemento que nos identifica. Nos identifica leer poemas de Nicanor Parra, primero nos atrae mucho porque sabemos cómo maneja el lenguaje, cómo maneja las imágenes. Entonces, porque nos sentimos identificados porque son realidades cotidianas, realidades que todos entienden y que podemos perfectamente entender personas de diferente formación cultural, es decir, no es solamente para quienes tienen una formación académica de élite sino pienso que es una forma, un cordón umbilical que nos liga con nuestra identidad y nuestra cultura. Aunque se habla mucho de que tiene una posición ideológica, política, un poco anarquista, pero otros lo consideran de izquierda, pero en todo caso, independientemente de las corrientes, de la ubicación política o ideológica, yo pienso que es un elemento cuestionador a través de su lenguaje, sus poemas, ¿no? Entonces no solamente es quien lanza piedras a quienes se identifican como la derecha, o sea, no se trata exactamente de esa lucha entre derecha y izquierda, porque de pronto podemos estar en el medio. Entonces yo pienso que es cuestionador a todos los entes, entidades, personas que de pronto se apropian de formas de poder, formas económicas, y se creen dueños de la palabra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. A partir del año 2000, su poesía volvió a emerger con fuerza e influencia en América Latina, que devinieron los homenajes públicos en el Palacio de la Moneda, donde, según afirma Alejandro Tapia en un artículo publicado en el Telégrafo de Quito, se atrevió a colgar a todos los presidentes de Chile en clave de marioneta. Y en las multitudes, la mujer que amo. El que sea valiente, que siga Parra. Solo los jóvenes son valientes. Solo los jóvenes tienen el espíritu puro entre los puros. Pero Parra no escribe una poesía juvenil. Parra no escribe sobre la pureza. Parra escribe como si al día siguiente fuera a ser electrocutado. Así describió el fallecido escritor chileno Roberto Bolaños a su compatriota Nicanor Parra, quien el viernes 5 de septiembre cumplió 100 años. Yo amo. La obra poética de Nicanor Parra, ganador del premio Miguel de Cervantes en el 2011, se opone a la de Pablo Neruda, otro grande de la literatura americana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la vestimenta del hombre indígena o tabaleño, quien siempre ha usado un traje sencillo, cómodo y sobre todo práctico. Viste una elegante camisa en color blanco, de manga larga, con puños y cuello. Esta se confecciona en una tela muy fina. Su color refleja la limpieza espiritual de la persona. El pantalón tiene un corte muy auténtico por su ancho y altura. Le llega hasta los tobillos. El ancho de la pierna es amplio. Se respeta el blanco, que hace juego con sus hermosas y cómodas alpargatas del mismo color, en señal de paz y rechazo a la violencia. El poncho es de lana y de color azul marino, que sirve indistintamente para protegerse del sol o del frío. El sombrero sobresale en los otavaleños, usado tanto en el campo como en la ciudad, en la plaza como en el parque. Está confeccionado en paño negro y sirve como protección y complemento de su traje, cubriendo el sello distintivo del indígena otavaleño. Sus hermosas cabelleras, largas, negras, fuertes, brillantes y muy bien cuidadas, que caen trenzadas sobre sus espaldas. Los indígenas otavaleños lucen con mucho orgullo las vestimentas que en su mayoría son sus propios tejidos, hechos a mano, con colores, bordados y diseños naturales que simbolizan el arte, pensamiento y trabajo. Desde los años 70,